Hola, bueno, pues yo creo que las principales razones por las que yo empecé a utilizar las redes sociales era principalmente por moda, ya después por necesidad o por gusto. Pero yo creo que principalmente por moda. Bueno, mi primer red social que empecé a utilizar fue alrededor de los 12, 13 años y fue Messenger. Bueno, yo la empecé a ocupar por la necesidad de comunicarme con mis parientes, ya que yo vivía en un lado de la ciudad y ellos vivían en otros estados. Bueno, por el momento yo creo que se me hace algo muy útil, para comunicarme con personas, que están muy lejos de mí o simplemente por hacer un proyecto en la escuela o cosas así. Pero yo no creo que sea algo tan indispensable en la vida como para no poder saludar a un amigo o poder, no sé, mandar un saludo directamente, unas solicitaciones. Yo creo que es algo muy tonto a mi punto de vista que alguien prefiera mandar un saludo por un mensaje en chat que realmente llegar y saludar a la persona, ya que esto pues realmente sí se da muchas veces y a mí me ha tocado vivir ese punto de vista, por así decirlo. Bueno, yo creo que también las redes sociales son muy buenas, ya que compartes puntos de vista, ideas, y opiniones acerca de un tema específico, un tema en general, pero no se me gusta mucho el ámbito en el que ahorita está la juventud, ya que no sabe cómo controlar ese tiempo de redes sociales, sino simplemente puede estar 4 o 5 horas en la misma red social sin siquiera salir a dar un paseo con tus amigos o salir a comprarte un helado, caminar simplemente. Yo creo que es algo muy necesario estar tanto tiempo sentado viendo una pantalla y viendo qué publicaciones escriben tus amigos en vez de preguntarle cómo están o qué hacen en ese mismo día. Bueno, actualmente yo soy un joven y pues sí utilizo las redes sociales. El promedio en el que las utilizo es entre 1 hora y media y 2 horas. Esos son cuando tengo que hacer un proyecto o en casos muy extremos, ya que realmente a mí no me llama mucho la atención estar 4 o 5 horas seguidas viendo el mismo monitor sin hacer absolutamente nada más que leer estados y tontas opiniones de personas que realmente no tienen como un fundamento de lo que andan diciendo. Bueno, pues esa es mi opinión y respecto al tema de las redes sociales. Bueno, actualmente ando ocupando alrededor de 12 y 15 redes sociales aproximadamente debido a, en parte, a mis estudios. Son como un promedio de 7 u 8 redes sociales. En parte a mi trabajo son como 4, 2, entre 2 o 4 redes sociales. Y por otra parte, por el lado de comunicación o por el lado social, por así decirlo, alrededor de unas 4 o 5. Bueno, esta es mi opinión y como mi experiencia en el ámbito de las redes sociales. Bueno.